y sigue sonando. Ya lo conocen. Yo sigo pa'lante todavía, aunque me están cayendo los años. Yo sigo pa'lante todavía. Oye, Soledad, amiga del silencio, ¿por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos. Oye, Soledad, amiga del silencio, ¿por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos. Confundido en mis lamentos, soy un hombre humanitario. Confundido en mis lamentos, soy como esos cóndores que el tiempo los va convirtiendo en legendario. Soy como esos cóndores que el tiempo los va convirtiendo en legendario. Oye, Soledad, amiga del silencio, ¿por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos. Oye, Soledad, amiga del silencio, ¿por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos. Y el Tusco, alias el Rayao. Ay, Soledad, ¿por qué no vienes a bailar conmigo? Esta cumbia sabrosa, el cóndor legendario. Saludos a la raza de Flores Mil, de Rosenberg, la raza de San Antonio. ¿Dónde está mi gente de los dos Laredos? ¡Sí! ¡Uy, uy, uy, uy, uy, negra! ¡Uy! ¿Cuál gaviota solitaria que se levanta intranquila? ¿Cuál gaviota solitaria? No encuentro la cóndor legendaria que endulce los amargos de mi vida. No encuentro la cóndor legendaria que endulce los amargos de mi vida. Oye, Soledad, amiga del silencio, ¿por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos. Oye, Soledad, amiga del silencio, ¿por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos. Sigue llegando la gente y sigue entrando. No, que cierren las puertas y que nada. Vamos a darle hasta la madrugada, ¿ok? Claro. Espero que se estén gozando y divirtiéndose en grande con la música del mero tigre sabanero, el mero cóndor legendario. Él es... ¡Qué vale! Aniceto Molina.